Hola a todo el mundo. Hola de nuevo, soy el cangrejo linuxero. Esto es el podcast de Juanita. Lo encontraréis en iVoox y en dejuanita.wordpress.com. Y bueno, es un podcast donde hablo brevemente de temas de tecnología relacionados con software libre y con sistemas libres. De privacidad y bueno, y de retrohardware. De lo que yo llamo retrohardware, que sería recuperar ordenadores antiguos, teléfonos antiguos, maquinaria que ya no utilizamos, que se ha quedado obsoleta, normalmente por culpa del software privativo, que lo van haciendo cada vez más pesado y nos obliga a comprar máquinas más potentes, y acabamos tirando o dejando en el olvido máquinas que aún se pueden utilizar, ¿no? Para mí es una forma de protestar contra este consumo desmedido. Y bueno, aparte es una afición que me gusta, ¿no? Me gusta poder dar vida otra vez a estos aparatos con sistemas libres, y cada vez es un reto. Este es el podcast número 25. Para mí es bastante importante este podcast porque, claro, yo cuando empecé a grabar, creo que fue por el verano, a finales del verano, a mediados del verano pasado, no me imaginaba que tendría la aceptación que he tenido, que conocería a la gente que he podido conocer y con la que estoy en contacto diariamente. Y bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Mi forma de entender lo que es la comunicación, de crear contenido. He pasado de ser un usuario a participar activamente en la comunidad. Y bueno, y eso que es verdad que tienes momentos de bajones y es un trabajo, sobre todo las entradas en los blogs. Los que ya tenéis blog ya lo sabéis, los que no, pues las mías son breves, pero la gente que se lo curra y hace entradas largas desarrollando ideas, citando fuentes, poniendo capturas de fotos, con tutoriales y temas, además temas técnicos o filosóficos, lo que sea, pues es una currada y es de agradecer, ¿no? Y el podcast, bueno, también es trabajo, sobre todo si te mueves en hardware antiguo como me muevo yo, pero bueno, que quizás un formato más fácil, dependiendo de en qué formato lo hagas, ¿no? Es verdad que un podcast largo, de un tema un poco complicado, con varios participantes, puede llegar a ser un poco duro bueno, duro, puede ser como pesado de llevarlo o de prepararlo, que hay que coordinar, es difícil coordinar la gente. Y bueno, el guión se trabaja normalmente entre todos, a través de un pad, de un archivo online, donde cada uno aporta sus ideas, se establece un guión, y luego pues se va hablando de los temas con un poco de moderación, pero al final cada uno acaba hablando de lo que quiere y los temas los llevan a otros, ¿no? Y otro formato es el de mini podcast como los que estoy haciendo últimamente, que no suelen superar los 10 minutos, y que hablo de ideas concretas, de temas concretos, ¿no? Y normalmente estoy yo solo. Bueno, esos últimos podcasts que estoy grabando son en este formato, y nada, bueno, pues nada, quería solo hacer un pequeño repaso de esos 25 podcasts donde he hablado de esto, de temas de privacidad, de distribuciones Linux, de he entrevistado a gente muy interesante, y bueno, siempre desde el primer día dentro del proyecto comunitario de Kill All Radio. Y bueno, una vez más agradecer a Tarteca y a todo el trabajo que hace para mantener a esta radio virtual, donde cada día somos más la gente que participa, y bueno, y que lo que nos une a todos es la pasión y la defensa y la divulgación de las tecnologías libres, ¿no? Bueno, ¿qué toca hablar hoy? El podcast lo grabo porque, como diría el último de la fila en una canción, vuelvo a donde empecé, ¿no? Y es al retro hardware, que fue lo que yo encontré, que quizás no había nadie o no había encontrado mucha información de gente que se dedicara a esto, a como hobby reparar o si sí, reparar y trabajar con ordenadores antiguos. Y bueno, en mi caso sí que vi que me se daba bien, que me gustaba, que había una opción de tener un registro de mis actividades y que la gente pudiera darle un uso y aprovechar estas tutoriales o estos comentarios o mis experiencias para, de paso, aparte de recuperar estos trastos viejos, viejos, pues de paso dar a conocer las tecnologías libres, ¿no? Y bueno, pues estoy aquí porque por motivos diversos me he quedado sin ordenadores nuevos y llevo pues casi un mes que bueno, al principio he estado un par de semanas tirando solo de móvil y bueno, ahora llevo ya pues casi un mes tirando con un Acer. Es un Acer Aspire 3003 LMI. Normalmente se conocen como Acer Aspire 3000, sería como la línea de estos portátiles. Es un portátil que la BIOS que tiene es el 2006. Y el portátil seguramente sea del año anterior, o sea que es un portátil que tiene 10 años. Tiene 800 MHz de procesador, que es una AMD Centron. Venía de serie con un Windows XP. Ah, y de RAM tiene 512, 512 de RAM y un disco duro de 40 GB. Para que entendáis un poco el retrohardware que es esto, una Raspberry Pi de las sencillitas, creo que es mejor, es bastante mejor que se calienta mucho. No, evidentemente traba la batería, lo tengo que tener siempre enchufado, pero funciona perfectamente para muchas cosas, para mi día a día, ¿no? Y bueno, hoy os quería introducir un poco a lo que he hecho con este portátil y en el próximo podcast os enfocaré, continuando hablando de retrohardware, os enfocaré cómo podéis intentar aprovechar un portátil o un notebook o un netbook antiguo, cómo lo podéis intentar aprovechar y rescatar. Este portátil en mi caso estaba dado por muerto, me dijo quédatelo porque no vale para nada. Lo encendí, lo arranqué, vi que había Windows XP y lo primero que hice fue quitar el de Windows XP. Que normalmente lo que hago siempre es, me coge como un arrebato, como una especie de ataque colérico contra el subwoofer nativo y lo primero que hago es me cargo todo lo que tengo en el Windows y salido y me da un alivio, pero esta vez no. Pensé un poco con la cabeza y dije, antes de hacer esto, vamos a ir a actualizar la BIOS, a ver cómo está el tema. Entré en el arranque, en este caso con la tecla F2, vi que tenía una BIOS determinada y la ventaja de ser un Acer, pues es que aún puedes encontrar BIOS, la actualización de la BIOS para este modelo. La encontré. Era un archivo exe, lo descargué en Windows XP, lo cliqué sobre él, lo ejecuté y se me actualizó la BIOS. Y esa fue la última cosa que hice con este Windows y automáticamente lo puse. Claro, con un disco duro de 40 GB, hoy en día por muy poco tienes un pendrive de 64 GB, y es que es más que la capacidad que tiene ese disco duro. Pero bueno, con estas características, con tan poca RAM y con un procesador tan sencillito, yo quería que este proyecto no fuera solo un proyecto, ¿eh? Este proyecto es mi realidad, este ordenador, este portátil, es mi día a día. Yo cuando llego a casa, este es el ordenador con el que trabajo, con el que miro internet, con el que descargo torrents, con el que grabo audio, cuando no lo hago, grabo con el móvil, y bueno, con el que me relaciono digitalmente con el mundo, ¿no? Con el que consumo tecnología, me informo de blogs, de redes sociales libres. Y quería que el sistema operativo de escoger me permitiera hacer esto y que el ordenador no sufriera. Pero ¿qué pasa? Que siempre. En mi caso, yo que, aunque me llamo cangrejo linuxero, de cangrejo tengo mucho, pero de linuxero poco, en el sentido de que solo soy un usuario, no soy un experto en Linux, no soy programador, no soy informático, y mi experiencia es la de usuario, aunque cada vez sí que vas aprendiendo más a desenvolverte con este sistema operativo, a solucionar los errores, a preguntar y poder aplicar las ayudas que te dan, aunque no las acabes de entender del todo. Yo necesitaba un sistema operativo con el que me pudiera desenvolver y, pero ¿qué haces? Como te da miedo lo desconocido, vas a probar lo conocido hasta ahora. Lo primero que pensé fue en Antix, que ya he hablado varias veces en podcast, sobre todo con René, Tuvimos una serie de podcasts muy buenos y de entradas en el blog sobre esta distribución basada en Debian, muy ideal para equipos antiguos, pero quería algo un poco diferente. Y bueno, fui a por Lubuntu. La primera opción que se me ocurrió, pues bueno, Lubuntu lo veo un poco justo del tema de requisitos que exige esta distribución, derivada de Ubuntu con el entorno gráfico LXDE, pero bueno, lo intenté y qué va, no arrancaba. Lo siguiente fue ponerle un ARC con la instalación de Antergos, o sea, un Antergos, que es una distribución New Linux basada en ARC, con un instalador gráfico, y qué va, tampoco arrancaba, esta sí que me arrancaba, pero el ordenador no podía completar la instalación y no podía. Y dije, mira, la asignatura pendiente de un buen amante del retro hardware y de las distribuciones minimalistas y ideales para equipos antiguos es Puppy Linux. Y para mí era esa gran desconocida. La había probado en alguna máquina virtual o la había ejecutado en modo live en el ordenador. Pero hasta que no la uses al día a día, una distribución no la llegas a conocer. Y como os decía antes, que esta era mi realidad, este era mi reto. Entré en la página de Puppy y dije, a ver, ¿cuál me descargo? Tenía varias opciones y tampoco entendía muy bien lo que había. Había una que se llama Slack o Puppy Linux, que está basada en Slackware, que es una distribución de Linux muy de las más antiguas y de, digamos que consolera, ¿no? Con nombre y apellidos. Y tiene fama de, bueno, tipo como Arch Linux o Gentoo. Te la miras con respeto, ¿no? Alguien que use Slackware dices, ostras, este tío entiende, este tío sabe lo que se hace, ¿no? Y me hizo gracia que una versión de Puppy Linux, de la distribución Puppy es mascota, ¿no? Y el símbolo es un perrito, cuando la ejecutas por primera vez, te saludo con un wow, es algo muy divertido, pues me hizo gracia que una distribución de New Linux, de Puppy Linux, una versión, estuviera con Slackware, y se llama Slaco. Y me la descargué. Luego había otras, había la Puppy Linux, la versión correspondiente, que ahora no me acuerdo cómo es, y luego una que era Tar Puppy o Tar Pup o algo así. Que bueno, que al final acabo instalando en otro portátil que he conseguido hace nada, hace un par de días, que luego ya os contaré en el próximo podcast. Bueno, pues más que nada, fui a por Slaco sin pensármelo mucho. Tengo la suerte que este portátil tiene un lector de DVD. Por lo tanto, pude quemar un DVD porque al ser tan antiguo, aunque actualicé la BIOS, este ordenador portátil no permite el arranque desde USB. Y eso es un hándicap para instalar cositas. Y nada, pues quemé el DVD con Puppy Linux y la cargué en la memoria RAM. Y Slaco te la permite instalar. Hay una opción de instalación en el disco duro e instalé Slaco en el disco duro del portátil de láser, y nada, llevo trabajando con ella pues varias semanas y bueno, varias cositas, ¿no? La experiencia, la valoración es muy muy positiva. La verdad es que no sé por qué no lo he hecho antes, o de, bueno, no tenía la necesidad, ¿no? Supongo, pero no sé cómo no lo he hecho antes de meterme con Puppy Linux, porque es una pasada. Pide muy pocos recursos. Sí que es verdad que tienes problemas de desconocimiento básico de algunas cosas. Yo estoy muy acostumbrado, cuando tenía un problema, a buscar en el buscador, en DuckDuckGo, y siempre ponía desde el terminal, que es algo que yo me parecía más entender, ¿no? La solución era copiar una cosa que te dicen, la pones en el terminal, y aquí no es bien así, ¿no? Y ese fue el primer problema que me encontré, que con Puppy no podía hacerlo igual que lo había hecho hasta ahora con otras distribuciones de GNU Linux, ¿no? Tenía que espabilarme de otra forma. Y la otra cosa es que, bueno, te viene con un montón de aplicaciones y tienes que ir conociéndolas y tienes que ir desenvolviéndote, trabajando con lo que tiene esta distribución. Y hay otras que tú no tienes y que quieres instalar porque las utilizas y ves que no sabes hacerlo, no te vale actualizar o descargar algo desde el terminal, o descargar y ejecutar tampoco vale, y bueno, tienes que empezar a trastear en el gestor de paquetes de Puppy Linux, el Puppy Packet Manager, que sería el gestor de paquete de Linux o PPM, que también para mí era un gran desconocido, porque ya os digo, había hecho el error de tirar de terminal sin tener conocimiento alguno, ya lo sé, es fallo mío y ignorancia mía, pero me gusta el toque de terminal. Para alguien así amante de lo antiguo y del, es como un contacto, no sé cómo explicarlo, es como un contacto directo con la máquina, ¿no? Con el sistema operativo, y me gusta poder tener un terminal y ver cómo hacen cosas, ¿no? Al final, bueno, ¿cómo ha ido hasta ahora con este ordenador? Pues tengo instalado, he conseguido instalar el navegador Tor, que no viene por serie, lo he conseguido instalar desde el PPM. También he instalado el Audacity desde el mismo sitio. He instalado Mumble, que es el programa de comunicación que usamos normalmente para grabar los podcasts comunitarios y las entrevistas, porque Kilal Radio, que es la radio online donde participo con este podcast colaborativo en kilalradio.tk, pues que en Kilal Radio tiene una sala Mumble que está a disposición del grupo nuestro para ir grabando y hacer entrevistas, o a veces no grabamos, ¿eh? Nos ponemos ahí y estamos charlando de nuestras cosas, ¿no? Pues se puede instalar Mumble también, y a ver, así que yo recuerde, por ahora creo que ya está. Creo que ya está. Y bueno, me quedan cosas pendientes. No he podido instalar el VPN, el Virtual Private Network de RiseUp, que es una aplicación que te la descargas de la web, la ejecutas, la configuras y te permite tener una comunicación cifrada con tipo VPN, de servidor privado. Y no he sabido ejecutarla o instalarla, y es un error, bueno, una cosa que tengo que arreglar y alguna cosilla más, ¿no? Tampoco sé muy bien si estoy actualizando o no la máquina. Pero bueno, ya os digo, cada día le dedico un rato. Y aparte de que, bueno, entro en mis páginas, miro si hay torrents para descargarme de series, de películas, de lo que a mí me interese. Y le doy un uso normal, ¿eh? Un uso normal de ordenador. Y pensad que esto es un trasto muy, muy antiguo y que para mí es mi realidad, es mi ordenador del día a día, y estoy súper contento con él, ¿eh? A pesar de las limitaciones que te da un hardware tan limitado, ¿no? ¿Y qué más os quería comentar del tema de aplicaciones? Y el otro gran éxito es que he tenido dos éxitos, que esto sí súper contento. Faircoin, que es una moneda virtual, pensada en una economía solidaria y justa, y de la que también he hablado en el blog y hemos grabado algunos podcasts sobre Faircoin, pues he conseguido instalar en Papi Linux el cliente de Faircoin, se me han actualizado la cadena de bloques, y no solo eso, sino he conseguido recuperar mi archivo de respaldo del monedero que tenía en el otro ordenador, porque lo tenía subido en una nube, lo he conseguido descargar, lo he puesto en el monedero que me dé nuevo que he puesto aquí, y me ha recuperado la información anterior. Es decir, que he recuperado toda mi cartera de Faircoins que tenía en el otro ordenador, ¿no? No sé si me explico muy bien, pero era para deciros que he conseguido que en Papi Linux me funcione el monedero de Faircoin, el Faircoin Wallet, y aparte, con el archivo de configuración, o como el archivo de respaldo, creo que le llaman, del monedero con el que he recuperado mi cartera con el dinero que tengo allí, ¿no? O sea que, bueno, yo por ahora estoy muy, muy contento con Papi Linux. Y nada, he conseguido un otro ordenador hace un par de días, un notebook, es un, os lo digo, es un Samsung N150, creo que es, o N05, a ver, os lo digo un segundo, perdón, N150, y también le he instalado Papi Linux, pero le he instalado otra versión para ir probando, ¿no? Y bueno, también os hablaré de él. En el próximo podcast que grabaré, este se me ha alargado un poco más de la cuenta, llevo casi 20 minutos. En el próximo lo que voy a hacer es explicaros cómo, desde el punto de vista del retro hardware, qué diferencias hay hasta ahora con los equipos clásicos de clónicos, equipos de sobremesa, las limitaciones y los pasos que yo he seguido para poder tener instalado con éxito estos estas distribuciones de GNU/Linux libres en estos ordenadores antiguos. El notebook que os decía ya es un poco más moderno, llevaba Windows 7 y debe tener unos 8 años o así. Pero bueno, también ahora está instalado con Papel Linux y funcionando. Lo dejaría aquí. Espero que os haya gustado el podcast y bueno, queda pendiente, que será en breve, grabar ya una especie de guía o de consejos a la hora de abordar un portátil o un notebook, a la hora de abordarlo y poderlo recuperar. Muchas gracias. No vayan hacia atrás. Den un rodeo hacia el software libre. Hasta luego.